que tu lucha no morirá jamás. Te vimos luchar. Hola, hola, hola, amigos, amigas, compañeros, compañeras, compañeroas. A esta nueva vuelta de América Resiste. Es la vuelta número 163. Transmitimos desde la retaguardia, una trinchera multicomunicacional. Transmitimos desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en el barrio de Mataderos. Barrio entrañable para los que somos porteños, ¿no? Por las historias y por la antigüedad que tiene en cuanto a su existencia. Amenazado ya hasta en su existencia, podemos decir, edilicia, de organización barrial, comunitaria, en la próxima víctima de la gentrification, la gentrificación. La gentrificación que transforma a las ciudades en lugares privilegiados, poco a poco llevando adelante una política darwiniana, digamos, la prevalencia del más apto, mediante el aumento de impuestos, el hostigamiento a los barrios más vulnerables, a las poblaciones de esos barrios vulnerables. La literalidad de la existencia de sectores de la ciudadanía, de la Argentina, territorios humanos fuera del derecho, fuera de la ley, donde rige otro código. El viejo código de las policías bravas de allá del principio del siglo XX. La cana brava, la taquera. Pero así todo, hasta esa cana tenía códigos, porque después no dejaba de ir a dormir al mismo conventillo donde dormían los que él perseguía. Hoy hay una tropa armada, uniformada, que se llama Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que no solamente está aplicando llave en mano el modelo de seguridad ciudadana de los lugares más retrógrados de los Estados Unidos, sino que a su vez toma de la cantera de las religiones alternativas a sus cuadros policiales. Hay una estrategia, una táctica que ya definió que no solamente el policía es el uniforme, sino que es el uniforme y es un militante. Y también es un agente de acción directa. No solamente para generar agitación social, sino también, llegado el caso, a cometer crímenes mayores, como puede ser el secuestro, el asesinato. Digo, mirar para otro lado es cómodo. Adjudicarle el avance totalitario policial a circunstancias, no sé, que exigen una reflexión meticulosa, es como hablar de otra cosa. Acá hay un plan que se está aplicando desde que esta gente está en el gobierno de la ciudad. Esto no empezó hoy. Muchas dirigentes que vienen medrando en la ciudad de Buenos Aires desconocen los dimes y diretes. Y ese es el problema. Ese es el problema. El problema es que estamos volviendo a una situación. ¿Qué es este tipo que está acá? Tengo un muñeco acá parado al lado de la silla. ¿Quién es? Cara de la nata y lomo de propaganda de Sleep. ¿Esto es, qué es esto? ¿Y tiene que vivir acá? ¿Vive acá? Ah, bueno. Es raro, pero bueno, no importa, me la banco. No, pero volviendo al tema. El tema de las igualdades, ¿viste? Porque hay una palabra que es genial, la igualdad, ¿no? Y la igualdad la usa la derecha, la usa la izquierda, la usa el progresismo, la usan las iglesias, la usan todos los credos, la usan los ateos. Pero ¿de qué igualdad hablamos? ¿Cuál es la igualdad? Porque, por ejemplo, los que pertenecen a las hordas del régimen totalitario que gobierna son iguales entre ellos. Los que están de este lado de la grieta también son iguales, salvo algunas excepciones bastante, digamos. Entonces, ¿cuál es la igualdad? Yo creo que se ha corrido un eje, porque mientras estamos en discusiones interesantes, dignas para momentos cuando uno está con la panza llena, digamos. Pero cuando ya la confrontación llega a que hay un grupo mayoritario en las urnas que está convencidísimo de que el pobre que come ratas es un ladrón que viene por lo de él, por lo de ellos, por esa riqueza que conquistaron mediante su esfuerzo y su inversión. Y ahora vienen estos a gritar, y entonces pegan cuatro gritos, y yo de mis impuestos les tengo que estar pagando su vagancia. No es distinto, a la época de la colonia. Siempre fue lo mismo. Pasa acá, ni hablar en Brasil. Ni hablar en Brasil. Brasil es uno de los ejemplos donde podríamos decir que bueno, la oligarquía imperial que conquistó Brasil marcó a hierro y fuego. Y de tanto fuego y de tanto hierro han doblado el lomo de las mayorías. Y esa era una diferencia que se notaba en Latinoamérica. El trabajador argentino, el pueblo, el pobre, tenía una conciencia, una dignidad. Un de acá no retrocedo. Y ¿Qué decir? Y decir que, por ejemplo, volviendo a esta metáfora, ¿no? del tiempo circular, hoy vamos a ir así, nomás, lo que salga, ¿vio? Por ejemplo, ¿no? Hay una coincidencia en esto de los tiempos. Y se repiten y se reiteran situaciones, palabras, análisis, que en el pasado inmediato podríamos remitir al año allá 1995, 1996. Y, digamos, en lo personal, un día me encontré con un escrito de Alfredo Moffat. Alfredo Moffat, psicólogo social, digamos, uno de los capos de las corrientes de la psicología social, no solamente en la Argentina, en Latinoamérica. Una persona comprometida hasta el día de hoy, ¿no? Poniendo el cuerpo, rompiendo fronteras, generando lazos solidarios, abriendo cabezas. Y en aquel momento, por la situación, 1995, principios de 1996, o sea, recién llegada la reelección del emperador de Anillaco, del innombrable, pero yo creo que ahora, muchachos, el innombrable que tenemos ahora, este de verdad innombrable. Todo lo que toca pudre. Así que el otro, el de allá, el Carlos I de Anillaco era, pero este es más mufa, mamá mía. En aquella época decía, entre otras cosas, hablando del origen de la colonia, el origen fundante de lo que podríamos decir el ser argentino, la constitución de la identidad. En aquella época adentro estaban los blancos europeos y afuera los indios, en bolas y a los gritos. Hoy quedan afuera los habitantes pobres del conurbano bonaerense que están vestidos, pero juntando bronca. Y con ganas de traspasar la empalizada ancestral que divide la capital del interior. Y pienso que van a entrar. Eso decía en una reflexión que se llamaba Civilización o Barbarie. Le debo también a este escrito haberme sacado de una posición bastante cómoda y haber sentido otra vez la posibilidad de por ahí completar algunas luchas, algunas reivindicaciones que habían quedado truncas allá lejos y hace tiempo. Otra cosa, el nefasto, prejuicioso esquema sanmartiniano de civilización o barbarie supone como civilización la europea y como barbarie la cultura criolla. Esto lleva directamente a la dependencia psicológica y cultural de los valores europeos. También prepara el sometimiento económico a los imperialismos de turno, el español, el inglés y ahora el norteamericano. Entre otras cosas, el ideólogo de la educación, Sarmiento, decía: no ahorren sangre de gaucho que solo sirve para regar la tierra. Pienso que se lo eligió justamente para que la cultura europea civilice a estos bárbaros, o sea, a los criollos, que si tal vez los criollos hubieran triunfado, seguramente hubiéramos tenido un núcleo de identidad que no nos hiciera pasto de las colonizaciones. Otra cosa, este mundo globalizado tecnológico es bárbaro, inhumano, estúpido, aburrido, injusto. ¿Cómo lo hemos permitido? ¿Cómo nos hemos dejado engañar? Si no hacemos una autocrítica, si no replanteamos la Argentina desde nuestras raíces criollas, no lo vamos a poder arreglar. ¿Cuál es la civilización y cuál la barbarie? Digo, por esto de insistir con esta metáfora del tiempo circular, ¿no? La visión de los mayas prehispánicos, que después heredan los aztecas, la cosmovisión del tiempo circular, espiralado, nada es igual, ni para atrás ni para adelante. Pero hay situaciones que se reiteran si no son solucionadas. Después dice: en la Argentina nos manejamos con cadáveres sin asesinos y nos acostumbramos. A estos cadáveres sin asesino habría que sumarles los desaparecidos durante el proceso y esa deuda aún no está saldada. Decía, entre otras cosas, es un trabajo bien largo, muy, la verdad, muy interesante. Un grupo de adolescentes en un instituto carcelario me decía: acá hay que dejarse de joder con el Ministerio de Economía. Hay que batir la justa y crear el Ministerio de la Pobreza, la Secretaría de la Angustia y la Desesperación. Lo traje a Moffat en el día de hoy en la editorial porque sigue, ¿no? Y también habla de la coyuntura de aquel momento, del qué hacemos después de este neoliberalismo salvaje. Y en aquel que hacemos después se planteaba, bueno, terminó siendo el frepaso dándole legitimidad progresista a lo más retrógrado del radicalismo, ¿no? De la Rúa, Chacho Álvarez. Entonces los tiempos se repiten y hoy día también, lamentablemente, estamos llegando a un desfiladero donde el paso es tan angosto, en el que el pasa o se queda va a tener que ver con las próximas elecciones. Y bueno, es lo que toca, ¿no? Y de eso se trata. Pero mientras tanto vamos a seguir presentándonos. Quienes habla, Ángel Fernández Yesman. Transmitimos desde la retaguardia del estudio. Víctor Basterra, opera Natacha Bianchi. Como siempre, saludo de honor al querido Lucianito Arruga. Vamos los días lunes de 18 a 20. Repetimos los jueves de 13 a 15. Los sábados de 22 a 24. Y para ver que todo tiene una razón de ser, y Bolsonaro en Brasil también la tiene, vamos a escuchar cuál es el estilo de comunicación al cual tenemos que acostumbrarnos y abandonar el ropaje del escándalo y del asombro, porque nos están comiendo de a poco. El reporte número uno. Nos somos la mayoría. Nos somos un Brasil de verdad. Junto con ese pueblo brasileño, construiremos una nueva nación. Não tem preço as imagens que vejo agora da Paulista e de todo o meu querido Brasil. Essa turma, se quiser ficar aqui, vai ter que se colocar sob a lei de todos nós. Ou vão para fora ou vão para a cadeia. Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria. Nós acreditamos no futuro do nosso Brasil. E juntos, em equipe, construiremos o futuro que nós merecemos. Temos dessa pátria. Porque essa pátria é nossa. Não é... Não é dessa gangue que tem uma bandeira vermelha e tem a cabeça lavada. E não terá mais lugar para corrupção. E seu Lula da Silva, se você estava esperando o Haddad ser presidente para assinar o decreto de indulto, eu vou te dizer uma coisa, você vai apodrecer na cadeia. Brevemente, você terá Lindbergh e Faria para jogar dominó no xadrez. Aguarde, o Haddad vai chegar aí também. Mas não será para visitá-lo, não. Será para ficar alguns anos ao teu lado. Já que vocês se amam tanto, vocês vão apodrecer na cadeia. Verão uma polícia civil e militar com retaguarda jurídica para fazer valer a lei no lombo de vocês. Bandidos do MST, bandidos do MTST, as ações de vocês serão tipificadas como terrorismo. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Yo lo escucho a y lo escucho a Trump. Yo te digo, es un buen ejercicio escucharlo a Trump en vivo. Es un patotero, pero de cuarta. Un bruto, digamos, ¿no? Y este tipo también así boconea, pero este tipo le dio resultado durante 28 años para ser diputado. Pero lo interesante es que la concepción esta, o que veníamos hablando hace ya tanto tiempo, de que esto es un movimiento, una contraofensiva global, que primero se definía, intentábamos definirlo como neoliberalismo, pero esto supera el neoliberalismo porque hace raíz en rasgos primitivos, ¿no? Y de esa manera de las masas que lo siguen. Y desde ahí es fácil, porque es la falta de. Es anular el pensamiento crítico, anular la duda normal y común que nos diferencia a unos de otros, y acatar, ¿no? Es la política del acatar. La gente quiere acatar para sacarse los quilombos de encima. Es más fácil tener un amo, un patrón, un jefe, un referente, un dirigente que te diga qué hacer, que tener que valerte la voz por sí mismo. Jason Stanley es profesor de filosofía de la Universidad de Yale. Él, entre otras cosas, dijo: estamos viendo un movimiento global ultranacionalista y de extrema derecha que está presente en muchos países, como el caso reciente de Bolsonaro en Brasil, por ejemplo. Y estos movimientos de derecha se alimentan mutuamente. Creo que en este momento es muy importante hacer que la gente tome conciencia sobre las características históricas del fascismo y alertarla sobre el hecho de que Estados Unidos ha sido siempre vulnerable a este tipo de políticas. Bueno, este señor largó un decálogo que la verdad que escuchado tiene poco que ver, pero bueno, no, el decálogo lo vamos a dejar para otro momento. Vamos a escuchar el temita número uno, otra vez, cuando todavía había esperanzas de ganarle en las urnas a Bolsonaro. Caetano Veloso, decía Elenao, y explicaba por qué no este muchacho que ganó. Ele é a faca que matou Cavendê. Ele é a bala em Marielle. Ele é o ódio, a flor da pele. Ele é o sangue na favela. Ele é o mal onde nos quero livre. Ele é a jaula, a hipocrisia indito. Cidadãos de bem que se escondem num discurso isento. Ele é você que não se vê ao lado de quem goza da coragem de dizer: pro fascismo não mais, pro machismo não mais, homofobia não mais, transfobia não mais, pro nazismo não mais, para o racismo não mais, xenofobia não mais, qualquer fobia não mais, intolerância não mais, não mais, não mais, não. Bueno, mas agora ele sim. Así que entonces es muy bueno lo que está pasando, porque esto pone a prueba la solidez de las resistencias, agregándole un factor nuevo, que es el engaño y la insidia. No nos olvidemos que estamos frente a un régimen totalitario global sumamente experto en comunicaciones, en inducción de la opinión pública y de la generación de escándalos que tapan la verdad de los hechos. Hay un agente que yo, a mí hay, esto la verdad que me llama, que se llama Steve Bannon. Steve Bannon digamos, fue el Durán Barba de Donald Trump. Es el que siempre, o sea, propuso esto que está proponiendo el secretario de Estado John Bolton, que es volver a la Guerra Fría, y ya en Latinoamérica generó y definió cuál es el eje del mal para vencer militarmente. Identificó a Cuba, a Nicaragua y, por supuesto, a Venezuela. Y Steve Bannon se fue de la mano de Trump y anda por Latinoamérica y por Europa generando este tipo de movimientos de derecha que saben manejar muy bien las elecciones. Aquí en Latinoamérica se mueve bajo una fachada que se llama The Movement en Latinoamérica. Y hablando de Latinoamérica, vamos a escuchar un tangazo de Alacrán, Reflejo de Luna, es el tema número 2. Reflejo de luna, alacrán. Esto no es para sumar al escándalo, sí, pero saber las cosas y quiénes gobiernan el mundo. Donald Trump dijo: elogia el hermoso alambre de púas Gillette, como se le llama, mientras soldados se dirigen a la frontera con México para prepararse a disparar contra la columna de migrantes latinoamericanos. Tenemos a nuestro ejército ahora en la frontera, y dice, y noté que ese hermoso alambre de púas fue colocado hoy. Un alambre de púas usado correctamente puede ser un hermoso panorama. Ese señor gobierna. Bernie Sanders, aquel que peleó con, electoralmente en el Partido Demócrata contra Hillary Clinton y perdió, un hombre, pero la pucha, un lujo de persona, aparte por sus ideas progresistas, más que progresistas, digamos, socialistas, ¿no? Y también se suma a las voces que pugnan y que proponen crear, o sea, ante la aparición de un nuevo eje autoritario, se requiere un frente progresista internacional. Se está llevando a cabo una lucha global que traerá consecuencias importantísimas. Está en juego nada menos que el futuro del planeta a nivel económico, social y medioambiental. Cuando mucho el río suena. Bueno, y también la pucha, che, este. Algunas buenas noticias. De costa a costa de Estados Unidos, el martes, que hubo elecciones, el martes pasado, fue también una noche de primeras veces para las mujeres, en particular para las mujeres de color. Por primera vez en la historia de la nación habrá más de 100 mujeres en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Esto es la Cámara de Diputados. Entre ellas está Deb Haaland, del estado de Nuevo México, Charisse Davis, de Kansas, quien pasó a la historia al convertirse en la primera congresista indígena de la nación. Rashida Tlaib, de Michigan, e Ilhan Omar, de Minnesota, se convirtieron en las primeras musulmanas electas en el Congreso. En Nueva York, saludos a Nueva York, ahí van, grande, ganamos. En Nueva York, la socialista demócrata de 29 años, Alexandria Ocasio-Cortez, se convirtió en la mujer más joven en ser electa para el Congreso, 28 años. La verdad, ese es un buen triunfo, porque significa que va a haber más discusión política y menos decretos tiránicos de parte del amigo Bajdes, no sé qué. Bueno, y acá también, Izquierda Diario habla de los gladiadores de la Iglesia Universal, soldaditos de plomo de la ultraderecha, la evangelista Iglesia Universal, que cumplió un rol central en el triunfo de Bolsonaro, lleva años formando bandas de adolescentes varones que se proponen hacer la obra de Dios y deshacer las obras del mal. Bueno, ¿y qué pasó también? Y ahora sí vamos a Paraguay también para ver, porque esto también hay que, no siempre es el Estado el que actúa en esta nueva fase, en esta nueva fase de control, de control social, ya no es exclusividad de los agentes estatales, o sea, parte de la represión más burda queda en manos de mercenarios o de grupos contratados de seguridad privada, que son los que llevan adelante estos atropellos. Mientras tanto, esto pasó en San Cristóbal, en el Alto Paraná, es una imagen horrible, una señora abuelita que vivió toda la vida ahí, sacada violentamente y por el miedo y el pánico se cae al suelo desmayada porque no puede creer que vengan tipos que no tienen uniforme, no tienen nada, no solamente la arranquen de los brazos de su casa mientras sus nietos lloran pidiendo que no la maten. Inmediatamente aparecían los tractores de los ojeros. Esto estamos hablando en territorio del Paraguay. Y aparte de eso, imágenes de ayer a la tarde, mejor dicho, ayer a la mañana, otra vez grupos de brasiguayos, los llamados, esta gente que es de origen brasilero, pero tiene un permiso especial para ejercer actividades comerciales del lado paraguayo, ya directamente actúan como los dueños de la tierra y procedieron ellos a desalojar y a dejar en el medio de la ruta a todo un grupo de pueblos originarios que estaban ubicados ahí también en Alto Paraná. Las imágenes son tristísimas, la gente tirada con sus cosas. Esto nos remonta allá lejos en los años 70, cuando esto también era pasto común de verlo todos los días. Y no se conforman con esto, pero vamos a escuchar en vivo, esto también pasó, pero no exactamente en San Cristóbal, pero también otro desalojo violento, otra incursión de estos ejércitos mercenarios privados que atacan a los campesinos y a los pueblos originarios en Paraguay, y es lo que está pasando acá en Argentina, en Formosa, lo que está pasando en Salta y lo que pasa en Santiago del Estero, para nombrar algunos. Ay, ni hablar del sur con los mapuches, o sea que no es exclusividad del Paraguay, pero sí vale la pena ver a qué se puede llegar. Vamos a escuchar el reporte 3. Buenas tardes, va a llamar doctor Miguel Ángel Godoy, ya el líder de la comunidad Tacuarí, está departamento Canindeyú, distrito de Francisco Caballero Álvarez. Ayer urecen debe con momento pejado, ambe usen debe las con momento abastallado, rojasadas, amestallado, rojasadas por los brasileros de la comunidad Tacuarí. Doctor, ayer urecen debe. Hambre utan debe haber ido doctor la paella para pasar pues jarebe de las 6 de la mañana. Rojo y pití grande golpe por los brasileros. Rojo y pití grande dolor. Oye, me postimi tangüera. Oye, boca pupa, cuña cara y ari, cuña cara y peo yuscamo, ajicuay la pitonero de los brasileros. Haber ido doctor. Estaros hasta momentos difíciles con comunidad de Acuara y pecore comunidad. Jave y doctor, ayer uré la detención inmediato. Toye ya agarra con cara hija Eva La Fabio Siqueira Fernández, cuña cara y Karina Correa Rivero. Escuela responsable de muerte de Isidoro Barrio, Jacuanga Gatumba, Epo y Coanga Doctorna, Ape, Coanga o Indera, Escuela con Ape, Jamba, Echa para Ape o un pitolero, Jacuanga de Iri y Ye, porque na Ape o Doctor. Estos gritos desesperados se suman, ¿no? A otros gritos y llantos que llegan mediante la práctica de la comunicación y del periodismo artesanal, alternativo, para ponerle un nombre que lo disminuye en su valía, ¿no? Pero esto es tomado, grabado, llegado luego con ese teléfono, esperando no ser interceptado, a algún lugar donde haya señal y desde ahí enviárselo a alguien que a su vez lo replica. Y bueno, y así está la cosa, ¿no? Así está la cosa. Pero no solamente aprietan los brasiguayos en las zonas alejadas de las ciudades, sino que se llegaron directamente al Senado de la Nación, se le metieron al senador del Frente Iguazú, Sixto Pereira, dentro de su despacho y lo amenazaron a él y a todos los que estaban ahí porque se atrevieron a pensar en cobrarles un impuesto. Las amenazas fueron explícitas y terminó con una frase: que no vengan a lamentarse de una situación que puede ocurrir, que puede morir alguien en un operativo que hagamos los trabajadores del Paraguay, o sea, brasiguayos, que no van a permitir que nos vengan a robar lo nuestro. Vamos a escuchar el reporte número 4 a ver qué se puede oír de esta escena. Caraguazú, en principio, el viernes vamos a resolver. Van a tener 500 a 600 máquinas sobre la ruta. Se formó el caos, no actuó las instituciones. Va a aprobar la sanción. Nosotros lo queremos. Y vamos a venir hacia acá. Quiero agregar algo. Sí. Que no vengan después lamentar, porque estamos acá. Mira, todos son de 30 hectáreas. Tengo un documento de hipoteca en banco, tengo 120 mil dólares. ¿Quién va a me pagar esto? Y cuando sale un operativo que le desma, disculpame señor que no vengo, después lamentar una situación que puede ocurrir, que puede morir algo en el operativo por cuestiones privadas, creemos que las autoridades van a actuar. Después va a llenar la prensa, bueno, se quemó, casa se quemó. Esa última voz parecía un personaje de Peter Sellers o de La Olmedo. Sí, señor, le pertenezco. Sí, sí, es así tal cual. Un hombretón con edad de haber sido joven de las juventudes hitlerianas, con todo el porte y bueno, y también con la actitud, ¿no? Amenazando cara a cara a un senador nacional adentro del Senado de la Nación en Paraguay. Esto es la mano libre que se le deja a estas personas con la tranquilidad y la seguridad de que no van a tener ningún tipo de consecuencias y que son apoyados por el Estado. Mientras tanto, facendeiros forman una milicia para atacar a los indios en el Mato Grosso Sur. La Procuraduría del Brasil denuncia que a 12 personas por ataques a indígenas en el estado de Mato Grosso. Segundo, el órgano en los últimos 10 años fue muerto. Dice acá, hay un número indeterminado de indígenas que fueron asesinados por el conflicto con los facendeiros del Mato Grosso do Sul. Esto ahora ya directamente es legal, la gente esta ya se presentó en sociedad y expresaron en los medios públicos que su misión es matar a los indios de Mato Grosso Sur. Y no pasa nada. Vamos a escuchar el temita número 3 a Manu Chao, Marea. Déjame ser tu ranchito, si tú eres mi nopal, déjame ser tu taquito. Pa' llenar la pancita, mamá, pancita de suadero, con todo cebollita, mamá, vámonos de jaleo. Por la vieja Sonora la marea va subiendo, por la vieja Sonora caen gotas a montón. Sopita de camarón se la lleva la corriente, sopita de camarón la marea va subiendo, subiendo mamá, la marea va subiendo mamá. Subiendo al que marea. Si tú eres mi carnal, déjame ser tu ranchito. Si tú eres mi nopal, déjame ser tu taquito. Te pito, fayuca, te porocha, capichú, me trae a taquito suadero. esquina chicharrón, subiendo mamá, va subiendo la marea mamá, va subiendo hay que marea, por la vieja Sonora la marea va subiendo, por la vieja Sonora caen gotas a montón, sombita de camarón se la lleva la corriente, sombita de camarón la marea va subiendo, subiendo mamá, la marea va subiendo mamá, va subiendo la marea mamá, va subiendo hay que marea, Jamaica Sonora güerito de acera de la mera mata de chucho guerrero sincero rincón, subiendo mamá, la marea va subiendo mamá, va subiendo hay que marea, subiendo mamá, la marea va subiendo mamá, va subiendo hay que marea. Jamaica Sonora güerito de acera de la mera mata de chucha guerrera sincero rincón, subiendo mamá, la marea va subiendo mamá, la marea va subiendo mamá, subiendo mamá, la marea va subiendo mamá, subiendo mamá, qué marea. Manu Chao, marea, que va subiendo la marea, mamá. Ojo, bueno, hay gente que está privada de su libertad, detenida, presa. Y es un mundo, digamos, horrible, ¿no? Es el castigo del castigo. Es uno de los últimos escalones de la dignidad humana. No solamente por la privación de la libertad, sino por las condiciones que agravan, llegando al punto de la tortura. Y bueno, y hubo un periodo que cuando fue nuestro momento en la patria grande, en que hubo una mirada tal vez un poco más solidaria, digamos, y se propuso acercar algunas opciones para que no todo fuera encierro, miseria, drama, vida o muerte. Y bueno, y ahí tenemos la gente de Esquina Libertad, de la cooperativa, que están haciendo una actividad la cual convoca, que va todos los días miércoles. Ese es el reporte número 5. En el seminario Abriendo las Rejas vamos a estar todos los miércoles de noviembre tratando de generar un espacio de reflexión, poder pensar cómo pensamos las políticas del sector de contexto de encierro y cómo los propios protagonistas fueron desarrollando experiencias de inclusión. Vamos a trabajar 4 temáticas: género, trabajo, educación y políticas penitenciarias y seguridad. Para pensar desde el adentro hacia el afuera y generar fuentes de trabajo con una perspectiva inclusiva de género, reflexionando sobre la falta de políticas públicas que abundan en el sector y las experiencias que fueron exitosas, positivas y buenas referencias para seguir pensando cómo trabajar. Es abierto a todos, va a haber un bono contribución no excluyente, pero si lo pagás vas a tener un certificado de asistencia. Desde el miércoles 7 de noviembre, todos los miércoles a las 18 horas, en la cooperativa Esquina Libertad, primer piso de Federico Lacroce, 4181. Los esperamos para que vengan a debatir y construir con nosotros. Bueno, y así, ¿no? Eslabones que se van uniendo unos a otros y se va formando una red, una articulación, de a poco. El fundador de Telesur me pareció muy interesante, lástima que no encontré nada más contundente, pero encontré algunas cosas de este señor, que más adelante creo que vamos a poder escucharlo. La izquierda se ha quedado en la denunciología y el lloriqueo. Arán Jaoronian, él participó en la creación del canal latinoamericano con Hugo Chávez, que Hugo Chávez lanzó en el año 2005, y fue su director general hasta el año 2013. Le hicieron una entrevista en la Radio Universidad de Chile y ahí la verdad que vertió conceptos muy interesantes, algunos críticos, otros muy pragmáticos, y también contó algunos aspectos de la, de algunas situaciones históricas, ¿no?, que llevaron a que de golpe el gen original de lo que iba a ser Telesur terminaba siendo un poco tergiversado y tal vez como una forma de, no sé si de crítica, pero sí por ahí de observación, no haber visto que hacía falta, por lo que estaba por venir, mantener el mismo perfil estructural filosófico de Telesur, redundó en que, bueno, un arma que debería ser de comunicación global y tener mayor audiencia se transforma en una cuestión casi sectaria, ¿no? Bueno, este hombre es uruguayo, vivió en la Argentina, estuvo en Venezuela, muy cercano a Hugo Chávez, y está trabajando en un trabajo dentro de una fundación para la integración latinoamericana, que esto, ¿no?, propone justamente variar el eje, terminar con denunciar todo el tiempo y lloriquear todo el tiempo por lo malo que son, y empezar a plantear propuestas, porque sostiene que es muy interesante, ¿no? La verdad que es para un poco más prolongado, pero creo que después lo vamos a poder escuchar hablando sobre el tema de guerra de cuarta generación, que fue una palabrita usada entre alguna élite así más informada tal vez, después se intentó largar el concepto un poco más masivo, pero hoy día yo creo que lo estamos viendo bien en la práctica, y ponerle palabras a lo que estamos viviendo es muy interesante porque termina de dar cuerpo a lo que podía haber sido una hipótesis, esto que se llama guerra de cuarta generación. Mientras tanto, fuerzas extranjeras blindan a Uruguay por la cumbre del G20. Los soldados estadounidenses ya desembarcaron en Uruguay y van a utilizar la ciudad, mejor dicho, Uruguay como país, como puente, como cabeza de playa para ir y venir a la Argentina mientras se desarrolle el G20. Mientras tanto, vamos a escuchar un temón de Tabaré Cardoso, Todos contra Todos. Miles de patrañas que tejen telarañas en su corazón. Hagan lo que quieran, ángeles y fieras, que yo me voy silbando manso. Me voy igual, que pasen bien. Tabaré Cardoso, Todos contra Todos. Vos sabés que allá lejos y hace tiempo también, mientras la efervescencia de la vuelta del peronismo, de la ida de la dictadura, permitía que muchos nos incorporemos, cada uno en lo suyo, pero siempre en este tema de la reivindicación de haber resistido y haber conseguido el objetivo, ¿no? El desalojo de la dictadura, la llegada de Perón a la Argentina. Y bueno, y había, como digo, un clima efervescente donde todo era posible, y entre ese todo era posible, también era posible soñar, en la primavera camporista, dirían algunos, con proyectos que fueran más allá de la coyuntura. Y uno de esos proyectos, recuerdo haber participado, era lo que podríamos llamar una red cultural en los barrios, en las villas, en los conventillos. Esto era simplemente poner a disposición de todos, de todos, las herramientas del arte, de la cultura, pero de la cultura no de la cultura desde el claustro, sino la cultura que pone pie a tierra. Y en aquel momento soñábamos que esa era una manera de no perder justamente la ubicuidad, el saber uno por qué estaba y para qué estaba. Y en ese momento sí, conseguimos hacer dos o tres, era muy interesante el proyecto. El proyecto articulaba, por ejemplo, a grandes maestros, por ejemplo, de la pintura, de la música, de la fotografía, de la literatura, escultores, o sea, gente ya renombrada, y a su vez profesores de las distintas instancias estatales de las escuelas de bellas artes. Y así venían músicos también, por supuesto, y bueno, se hacía una muestra múltiple, digamos, diversa, con distintas expresiones artísticas, con los autores y a su vez con los referentes que daban charlas para ver si se generaban disparadores que motivaran a algunos de los que estaban presentes a querer incorporarse o querer seguir investigando sobre eso. Si se presentaba, si se abrió una lista, si había gente que había estado presenciando la muestra y quería seguir aprendiendo o no, o interiorizándose, de acuerdo al número se volvía y se generaba un vínculo ya cotidiano y previsible, no dos veces por semana, una cosa así. Y es muy interesante porque escucho, el concepto en realidad era, hablando de Sandra, ¿no? Sandra Calamano, la vicedirectora de la Escuela 49 de Moreno, hay una carta muy, muy emotiva y muy linda que le escribió un alumno de ella, Diego Osorio. Pero me quedo con la parte que dice: nos hiciste comprender que la música y la educación son herramientas del pueblo para su propia sanación. ¿Ah? Vamos a escuchar el reporte 6. Creo que nadie en esta plaza está dormido. Tenemos que seguir reuniéndonos para lograr que los gobernantes, a los que lamentablemente nosotros le dimos el lugar que están ocupando, escuchen estas voces. En las orquestas todos los chicos luchan día a día por ocupar el lugar que están ocupando. He participado de varios viajes y he vivido en carne propia el sacrificio que cada uno de ustedes hace para estar detrás del instrumento en el que está y darle vida a esas cuerdas. Ahora yo me pregunto, les dimos un derecho y ustedes lo están ejerciendo, cultivando y alimentando día a día. Los profesores han estudiado en universidades públicas. No es momento y no es propicio que este programa les dé la posibilidad a ustedes de seguir creciendo y a los profesores de devolver lo que la educación del Estado les brindó. ¿No parece nuestros hijos en democracia y decirles que hoy está vigente un derecho y que mañana, por obra y gracia de alguien, ya no, que no podemos seguirlo usando, que no podemos seguir ejerciéndolo y que nos tenemos que conformar con las migajas que alguien nos quiera dar. Este programa es muy grande y la convocatoria que tienen en estas plazas, que no es la primera, lo demuestra. Día a día se incrementa la cantidad de personas, la cantidad de chicos. Han estado tocando bajo la lluvia y doy fe de eso. Eso demuestra el espíritu, las ganas y la fuerza que todos ustedes, profesores y alumnos, quieren ponerle de impronta a este programa. Solo nos falta algo, una simple decisión política que nos dé el ok para seguir creciendo. Pido yo que esto se rinde. Gracias. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Volvemos a América Resiste, la vuelta 163. Me había olvidado dar la ubicuidad cronológica. Hoy es 12 de noviembre del año 2018. Transmitimos desde Radio La Retaguardia. Opera Natacha Bianchi, gracias Natacha. ¿Cómo resistimos? Resistimos con noticias, con denuncias, con reportes del lugar de los hechos. Practicamos el periodismo social, libre, militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. Y bueno, y gracias a los amigos que, a los cuales llegamos artesanalmente y nos responden con, la verdad, de una manera muy, muy linda, la verdad, que sigue estimulando para seguir en esta pequeñísima trincherita, haciendo lo que estamos haciendo. Y haciendo lo que estamos haciendo, también decimos que los defensores de las dos vidas se olvidan de las dos vidas y terminan matando a más de dos vidas. En el Chaco murió una nena que estaba grave tras ser madre el 7 de noviembre de 2018. La chica de 13 años que había dado a luz tras 28 semanas de gestación, murió este miércoles por la tarde, luego de pasar un día internada en grave estado en el hospital Perrando de Chaco. La adolescente llegó al centro de salud desde el hospital de Castelli, desde donde la derivaron por su crítico estado de salud. Allí le practicaron una cesárea, pero el bebé prematuro nació con bajos signos vitales y falleció. La joven Wichi se encontraba en terapia intensiva con un cuadro de neumonía, anemia, desnutrición crónica, además de una infección generalizada. El caso tomó estado público en medio del debate por la educación sexual integral en los colegios, que Tucumán la quiere eliminar. Pero bueno, el aborto no puede ser tema de... O sea, sí, digamos, no debería ser el cuerpo de ningún ser humano territorio de discusiones políticas, filosóficas o médicas. El retroceso de imperio barbarie, imperio por la condición de falta de derechos de los ciudadanos y barbarie por las consecuencias que estamos viendo a un paso aceleradísimo día a día. Esto es barbarie. Bueno, pero todo cambia. Vamos a escuchar el temita número 5. Moyenei canta Todo Cambia. Corazón, haciendo el amor.

A la edad de 20 años fue abatido en La Plata en un enfrentamiento. Eso decía la mentira que publicó la policía. En realidad, con una fecha anterior, el 31 de octubre de ese mismo año, se despidió de su madre para ir a la Facultad de Derecho. Cercado por las fuerzas represoras, tomó la pastilla de cianuro para no caer con vida. Me la voy a tomar porque ni en pedo me van a torturar estos hijos de puta. A mí no me van a tener. Le dijo una vez a su amigo de militancia, Miguel Ángel García Lombardi, también víctima del terrorismo de Estado. Su hermano, Carlos Bettini, relató, mi padre, que había sido fiscal general, averiguó en la fuerza de seguridad, fue a la morgue de la policía de la provincia de Buenos Aires y vio una gran cantidad de cadáveres con carteles que tenían fechas futuras. Marta del Carmen Bettini, hermana de Gabriel, dijo, mi marido Jorge Devoto, que trabajaba en YPF, se comunicó con algunos conocidos que tenía en la Armada, llamaron a la base naval de Río Santiago, él fue a verlo y le dijeron que habían recibido la notificación de que Marcelo había muerto en un enfrentamiento. Todo mentira, todo mentira. Y bueno, y así fue. Encontraron el cuerpo, efectivamente, después de torturar, o sea, no lo pudieron torturar, pero sí lo terminaron de balear. Y esa es una historia que también está callada. Y no solamente esa, sino tantas otras. Lo que pasa es que ante lo que estamos viviendo y la velocidad de los acontecimientos, la pregunta es, no hay que resignificar el presente para ver de qué se trata esto que estamos viviendo. Mientras tanto vamos a escuchar, ahora sí, a Arán Aronian. Él fue uno de los fundadores de Telesur, junto con, bueno, por un encargo especial que habían combinado con el comandante Hugo Chávez allá por el año 2005. Vamos a escuchar algunas de sus opiniones hoy día. Colombia Informa, agencia de comunicación de los pueblos. Si hace 4 décadas se necesitaban fuerzas armadas para imponer modelos políticos, económicos y sociales, que en América Latina significaron dictaduras, muertes, desaparecidos, torturas, exilio, tanques, bayonetas. Hoy no hace falta tanques ni bayonetas, basta con tener el control de los grandes medios de comunicación social para imponer imaginarios colectivos que van modelando la sociedad de acuerdo a los intereses de esos grupos fácticos, de ese poder fáctico que existe en nuestros países. Y si vamos un poquito a la historia, o sea, todos estos grupos mediáticos que existen en nuestros países hoy son parte de conglomerados económicos donde el periodismo es parte de un negocio más, es un negocio, y como negocio es, los medios sirven para vender los productos que tienen estas corporaciones, que pueden ser desde la Coca-Cola o un automóvil hasta un modelo político, un modelo social o un modelo religioso. Los medios siguen para vender. Se ha perdido aquella, incluso aquella idea liberal de que era para debatir opinión. Creo que lo que se llama guerra de cuarta generación es una guerra en un escenario totalmente diferente, que es un escenario simbólico, donde las armas son diferentes. Las armas ya no son las bayonetas, ya no son las metralletas, las armas ya son herramientas de comunicación, y donde van al aniquilamiento del raciocinio de la gente. O sea, los mensajes no van dirigidos al raciocinio de la gente, sino que van dirigidos a la percepción, al corazoncito, y a crear imágenes que va imponiendo el imaginario colectivo. Por ejemplo, para ir un poquito para atrás, en el año 1991, aquellos que son un poquito más viejos, no tanto como yo, pero un poquito más viejos, vieron en vivo y en directo por primera vez para todo el mundo, para 2.200 millones de personas en aquel entonces, la transmisión que hizo Peter Artet de la Guerra del Golfo. Vimos todos cómo bombardeaban con misiles la ciudad de Bagdad y todos estamos convencidos que le hicieron bolsa, que no existía más. Nos dimos cuenta 5 años después que Bagdad no fue bombardeada porque tuvieron que invadirlo otra vez. Simplemente fue un dispositivo hecho en Hollywood y con la información que estaba totalmente manejada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos y transmitida por cadena de radio y televisión para todos lados. Esa construcción de imaginario colectivo con información que nosotros no podemos comprobar, sobre todo porque el día siguiente ya desaparece, no tiene segundo día, tercer día, son verdades que se transmiten, verdades únicas, imágenes únicas que se transmiten por todos los medios, va creando imaginarios colectivos, por ejemplo, de la mentira de que Saddam Hussein tenía armas químicas de destrucción masiva, jamás se encontró nada, no importa, quedó esa... eso en el imaginario colectivo. Para ir más recientemente, se crea desestabilización de los gobiernos de nuestros países mediante terrorismo mediático, que es parte de esta guerra de cuarta generación. Se ha vivido en Latinoamérica desde el año 2002 con el primer globo de ensayo serio contra el gobierno de Hugo Chávez, que fue un golpe de Estado básicamente transmitido por los medios, hecho por los medios. Y que después tiene sus correlatos en Bolivia y Ecuador sin mayor suerte, con el golpe parlamentario a Fernando Lugo, con el golpe contra Zelaya en Honduras, y el último episodio, los últimos episodios con la desestabilización financiera en Argentina a fines del 2015 y la desestabilización del gobierno del Partido de los Trabajadores, de Dilma Rousseff en Brasil, este mismo año, donde se crea el imaginario colectivo de que Dilma roba, que Dilma es corrupta. Jamás se presentó nada, ni siquiera ahora hay ni siquiera denuncia real del hecho, donde se criminaliza a través de la prensa, junto con ese poder fáctico, que también lo forman en nuestra América Latina, poderes judiciales totalmente corruptos y que están por encima de las realidades democráticas. O sea, los jueces generalmente son vitalicios, mientras los presidentes tienen que ser elegidos cada 4 años, y donde hay policías que siguen todavía respondiendo a factores fácticos que antes... Es para escucharlo más y más atentamente, o no. Pero es muy interesante la parte en que salta de la propuesta y este renegar ya de esta costumbre, ¿no? De la denuncia, denuncia, denuncia, denuncia, basta. Algo está pasando, tenemos que ubicarnos de otra manera. Transmisores de denuncia somos todos, hasta los medios hegemónicos transmiten denuncias. Aquí hay un fenómeno comunicacional al cual todavía no se le ha puesto el cascabel al gato. Bueno, vamos con este tema de las migraciones, ¿no? Los que consiguieron soportar las violencias de siempre y las nuevas privaciones. Los sobrevivientes, desorientados en medio de sociedades que los desprecian y los humillan. Perdidos en idiomas que no podían entender, que no pueden entender. Fueron poco a poco construyendo con sus renuncias y sacrificios casi heroicos, moneda a moneda, centavo a centavo, el futuro de sus descendientes. El que antes había sido explotado y perdió la memoria de haberlo sido, explotará. El que fue despreciado y finge haberlo olvidado, afinará su propia manera de despreciar. Al que ayer humillaron, humillará, hoy con más rencor. Y ahí están, todos juntos, tirándoles piedras al que llega a la orilla de acá, de esta porteña, de esta Argentina porteña, como si nunca hubiesen emigrado ellos, o los padres, o los abuelos, como si nunca hubiesen sufrido de hambre, de desesperación, de angustia, de miedo. En verdad, hay ciertas maneras de ser feliz que son simplemente odiosas. Una de ellas, odiar

ya me van a dar la razón. ¿Qué le queda por vender? Le queda por vender humo, pero ya el que tenía para vender más o menos creíble ya se lo compraron y se dieron cuenta que era humo. La política del terror, del terrorismo, de las supuestas amenazas de narcobandas sofisticadísimas con armamento importado desde China y Rusia para atacar a la Argentina e invadir la Casa de Gobierno, no da. Por los dichos de la señora, de la fiscal de la Nación, Carrió, parece ser que la droga la ponen ellos mismos para después ir con las cámaras y encontrarla. Mientras tanto, día a día se suman por decenas los muertos a manos de la inseguridad común, la del delito. Como la economía, la gente ya se dio cuenta de que ver a un corrupto custodiado por 1.200 policías, helicópteros, miles de patrulleros, cámaras por todos lados, a ellos no les garantiza seguridad, no les mejora la calidad de vida. Es mentira, y la mentira estalla como le estalla la corrupción a Vidal en las manos con el tema de la Escuela 49 de Moreno. El gobierno de la provincia de Buenos Aires se cayó la boca después de esa tragedia y aparecieron 48 horas después para dar excusas. Son de cuarta, son de cuarta. Y la señora esta, Bullrich, agita tanto el tema del terrorismo que desde Inglaterra salió un comunicado en el cual la Cancillería aconseja abandonar la Argentina por peligro de ataques terroristas. Se le está volviendo en contra. Son tan incapaces que ni mentir sabe. Ni mentir sabe. Bueno, vamos a escuchar, hablando de mentira, divertirnos un poquito con los muchachos de Macri en 3. Esta es la semana número 152. Nosotros le ganamos. Vamos por la 163. Para quedarse todo el día, ¿no? Lástima que cuando termine rápidamente me van a llevar de vuelta al helicóptero y a la Rosada. ¡Una pala, una pala! Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Macri en 3, el otro semanal sobre el presidente argentino. ¿Me mantiene de boca? Sí. A veces así, claro, este culón de gallardo me puede llevar. Todo arrancó como casi siempre, con un nuevo aumento de nafta. Pero tranqui, que el gobierno sacó un manual para ahorrar combustible. Evitar conducir cerca de otro auto. No calentar el motor. Temperatura ideal, deshacer el peso innecesario. ¿Alguien lleva en su vehículo peso innecesario? ¿Usa el vehículo de ropero o de piecita del fondo? Mientras tanto, los arrepentidos de votar a presidente Coraje trascienden fronteras. Nicanor, ¿vos votás en la Argentina? Sí, ¿y aquí sí, hace cuatro años? ¿Y votaste? Y lamentablemente voté al gobierno que está en curso, que está gobernando. Sí, yo no, porque yo creo que la cosa no está como yo esperaba que tendría que estar. ¿Sí? ¿Qué opinión te merece? A ver, vamos a ver, perdón, una cosa que quiero compartirla hoy. La que anda mucho más contenta es Pato Bullrich, que organiza quema de droga con participación del público. Esto nos parece que es insólito y también ver un poco por qué los ciudadanos vendrían un martes como hoy lluvioso a un lugar que ha sido bastante complicado. No, yo quiero como poner sobre la mesa que se está haciendo esto en un gobierno con mucha crítica social como el gobierno de Macri, que es una, bueno, que es una iniciativa que yo creo que es insólita también a nivel mundial, ¿no? ¿Te dieron algo dulce? A mí no me dieron nada porque yo venía como periodista. Oh, gracias. Esto seguro que es bueno después de este... ¿El martes? La industria en septiembre, según el INDEC, cayó 11,5%. Ya no es que se produce menos, esto es que cierran empresas. El director del JP Morgan reconoció que se juntó con Caputo en medio de la corrida. Y mientras los salarios en blanco perdieron más de 15 puntos contra la inflación... El tema de los bancos, está ganando muchísimo. Los bancos están ganando muchísimo. Pero exorbitante. El miércoles, el gobierno, para evitar el paro de la CGT, acordó un bono de 5.000 pesos, que después se transformó en un bono de hasta 5.000 pesos, que no va para los empleados públicos, que puede que sea cuenta de los aumentos el año que viene, y que la UIA ya dijo que el 60% de las empresas no lo puede pagar. Para terminar la semana, despidieron a trabajadores de Suncor en Neuquén y amenazan con más despidos en Misiones. Lombardi les cuesta hasta 30.000 pesos a los trabajadores de Telam por haber hecho paro. Canal 9 quiere despedir más de 160 personas. Y en Chivilcoy, amenazan con echar a 650 trabajadores por el cierre de una fábrica. Felicitaciones a todos y realmente muchas gracias. Esto fue Macri 3, un resumen para todos los estados. No, no hay más inseguridad, todas las cifras nos dan mejor. Tenemos menos homicidios, tenemos menos delitos. Es que la gente bebe alcohol a cualquier hora. Trae el temor de que genere, que los ciudadanos se armen. El que quiere estar armado, que anda armado. Toma alcohol y... ¿Tomaste mucho? No, lo que te vende de todos lados. Y aparentemente va a ser asistido por... Estos chabones son los que nos gobiernan. Improvisados de toda improvisación, irresponsables. Insisto con mi propuesta. 10 de diciembre del año 2019, 23:55 minutos. Orden de restricción de salida del país para todos y todas los miembros de la pandilla. Anulación de los pasaportes y sometimiento a juicio, mejor dicho, investigación, no se los va a someter a juicio, primero vamos a investigar. Total, son tan impunes que así, al modo de los aportantes truchos, dejan los dedos pegados por todos lados. Mientras tanto, en California, Estados Unidos, compartimos las buenas noticias de que por primera vez hay más de 100 mujeres en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, producto de la última elección y del avance del Partido Demócrata respecto a los republicanos en la elección de medio término, solamente en la Cámara de Representantes, esto es de diputados. Una de las ganadoras, una joven del Bronx, de New York, le recordó al presidente Trump que mucha guerra al terrorismo, pero todos los actos de terrorismo son cometidos por norteamericanos con armas que compran en los Estados Unidos y que él con eso no hace nada. Mientras tanto, en California, decíamos, un atacante mata al menos a 12 personas en un tiroteo masivo en un bar lleno de estudiantes. De esto se trata. Vamos a escuchar el temita Bamba Rebelde por las cafeteras. Ahí van los ejércitos latinoamericanos a llevar cultura ancestral, amor a la tierra, cuidado del medio ambiente, relación entre personas civilizadas, amenas, sin odios. Donald Trump terminó de echar a su, lo que sería su procurador general de la nación, porque no le satisfizo la respuesta que le dio respecto a que no iba a paralizar la investigación sobre la corrupción que une a algunos sectores del capital ruso y la firma Trump. Donald Trump autoriza al ejército que mandó a la frontera a desplegar alambres de púa a considerar las piedras, las rocas, los palos y las botellas como si fueran armas de un rifle. Fue una instrucción del comandante jefe que luego el jefe del ejército de los Estados Unidos tuvo que salir a contradecir. A decir que el ejército no estaba habilitado para hacer ese tipo de acciones. Bueno, y acá lo tenemos a Nazareno Robielo. Gracias, Nazareno, nuestro economista que nos ayuda a poner pie a tierra. Hola, Nasa. Muy buenas tardes a todos los que están del otro lado y, como siempre, un placer estar acá. Qué grande, Nasa. Gracias. Gracias por haber venido y gracias por ponerle cabeza a esto que en realidad es una forma que a veces parece confusa, pero es explícita a la hora. Por ejemplo, hoy me tocó ir a un supermercado y yo no puedo creer, la leche chiquita Sindor, la chiquita chocolatada, 50 pesos. Y sí, siempre fue un producto caro. Pero bueno, pero a ver, pero ¿cuándo pasamos de los 22 a los 50? Y cuando el dólar pasó de estar a 28 a estar a 42. ¿Y yo dónde estaba? No tengo dólares, por eso no me di cuenta. Mis padres estaban en Europa, pagaron todo con tarjeta de crédito. O sea que esto la están garpando todavía. Y encima en euros, mamá. Pero dicen que el euro no aumentó. ¿Viste cómo? Contanos eso, a ver. ¿Cómo el loco de la economía? Lo que aumentó es el dólar, pero el euro no puede perder valor con respecto al dólar. Ahí va. ¿Y entonces, pero aumentó el dólar? Sí, el dólar aumentó. En realidad se depreció el peso, ¿no? La gente no quiere peso, sale a comprar dólares y, como explicamos varias veces, a alta demanda de dólar aumenta el precio. Bien. Y se secan los mercados. Respecto al euro, la relación es siempre la misma. O sea, un euro será un dólar 20 más o menos aproximadamente. Sí. Es una cuestión de que no puede depreciar nunca el euro por debajo del dólar. Cada vez que aumente el dólar, las otras monedas van a aumentar. Ahí va. Ok, bien, ahí está la explicación. O sea, porque algún desprevenido puede decir, y aumenta el dólar, me compro euros. Lo mismo. No, eso me parece que es parte de los engaña pichanga del sistema, ahí porque va, en realidad en otro tipo de productos no monetarios, si aumenta mucho la soja, en el mercado produce un impacto y disminuye el trigo. Entonces uno sale a comprar trigo, por ejemplo, ¿no? Cuando aumenta la carne te dicen, bueno, comé chancho. En el caso de las monedas no pasa lo mismo. Como, digamos, la Unión Europea no puede valer menos que Estados Unidos. Tiene otro sostén detrás, tiene otro tipo de reservas, otro tipo de manejos políticos que nunca puede ser menos que el del imperio yanqui. Bien. Y yo, o sea, tengo una inquietud. Decinos vos, primero explayate y comentá lo que se te ocurra que nos pueda servir. Ya sabés en qué ámbito de trinchera estás. Acá somos internacionalistas, resistentes, no tenemos patrón, dirigentes ni dirigidos. Bueno, hay varias cosas. Me pediste trabajar el tema de la economía informal y como siempre me sorprendo por la cantidad de números diferentes que hay. Lo complicado que llegar a entender la realidad argentina. Por un lado, nuestro mejor amigo La Nata sacó un informe, el cual dice que la economía en negro supera el 30% del Producto Bruto Interno, ¿no? Lo cual es asombroso y es peligroso, porque en realidad Lo que marca este informe, la tendencia que tiene la Nata, Canal 13 y la corporación, no es sostener que hay una economía en negro que hay que poner en blanco para mejorar la vida cotidiana de las personas, sino que hay un montón de gente ilegal que no está pagando impuestos, ¿no? Entonces, que estas personas se ven beneficiadas por los otros argentinos que son los que trabajan y aportan al sistema. Si bien esto es así. Concepto ideológico, alarma amarilla, amarilla. Claro, sí. Vengo de una charla en un bar bastante racista, sí, así que están tremendo los muchachos. La gente, la verdad, la ola de la derecha produce que el racismo vuelva. Que lo diga Nazareno y con Tutti. Y lo sienta en la piel, es algo interesante, porque él es blanco, de clase media. Instruido, entonces. Te lo resumo muy rápido. Un señor que siempre discrimina, se quejaba de porque los bolivianos se vienen. Obviamente no le dice boliviano, le dice bolita. Se queja porque los atienden gratis. Entonces él dice, nos toman de pelotudos. Y yo le dije, no te toman de pelotudo, vos sos un pelotudo. ¡Epa! Exacto. O sea, me doy cuenta que era dialéctica. Sí. Yo ahí voy a practicar retórica. A veces con más, a veces con menos argumentos. Bueno, sigamos entonces, dejemos al señor que siga su vida, que es uno más de los millones que hay, que son muchísimos. Bien. Y te asombran. Sí, ¿quiénes sí. son? Y aparte a veces te hablan al lado gente inesperada que vos decís. Eso pensaba. Pero hay que conocerlos, bueno, hay que tenerlos cerca, sigamos, también y saber quiénes son. Bien, como decíamos, 30% del Producto Bruto Interno, de todo lo que genera la Argentina anualmente, el 30%. Trabajado en negro. Lo interesante de este informe es que de repente te dicen, bueno, ¿cuánto es esto en plata? Son 50 mil millones de dólares estimados, más lo que podría recaudar la Argentina. Casualidad, es una parte de la deuda, 50 mil millones de lo que pidió al fondo. Pero para 50 mil millones se calcula, porque evidentemente al ser en negro no existen registros, son estimativos. En realidad hay una forma que es el circulante, o sea, hay una forma de detectar el volumen real de lo que está blanqueado y lo que no está blanqueado. Ahora, de lo que no está blanqueado, uno prejuiciosamente, ¿a dónde apunta? Al mantero senegalés. Bueno, lo interesante. Cuando en realidad, por ejemplo, hay muchos que tienen silo bolsa, canuteados, y que hacen declaraciones, los famosos ROE, de ventas anticipadas, y no las cobran nunca porque todavía no mandaron el producto, pero ya tienen el beneficio impositivo. Digo, no sé si esos 50 mil millones responden a la salada, al mercado boliviano de verduras, o a qué. Yo creo que el informe está un poco empatado, porque por un lado te dicen, bueno, si todo lo que es en negro el Estado pasaría a facturarlo y todos están registrados, le podrían pagar a cada jubilado 18 mil pesos, por ejemplo, ¿no? Pavimentar 28 mil kilómetros de ruta y construir 1000 hospitales. Ponele, esta es la idea, como dije, los 3000 jardines no hicieron uno, ¿no? Pero por otro lado te dicen, bueno, de las iniciativas de blanqueo que tuvo la Argentina, la más exitosa fue la de Macri. Pero no criminalizan solo a los manteros, porque con esta estadística que hicieron, dicen ellos, bueno, hay 90.000 manteros o vendedores ambulantes o de ese tipo de empleados en el país según esta estadística. O la comparativa dicen, hay 1000 saladas, 1000 pequeñas saladas en el país que producen este dinero. Pero lo importante, que ya lo señalaste vos, la estadística más grande, el 65% de la economía en negro de todo el país, ¿adivinás qué rubros la tienen? No tengo la menor idea. Pero lo dijiste, el campo, la construcción, el comercio y las inmobiliarias. Me sorprendieron las inmobiliarias en este rubro. No, dejate de joder. Pero escuchame, ¿cuántos empleados? ¿Cómo te puede sorprender? Pero una inmobiliaria, ¿cuántos empleados tiene? O sea, tiene uno o dos empleados, no lo puede poner en blanco. Sí, pero ¿cuántos contratos registra realmente de los que cobran? No sé, se están quejando, viste que no están a favor de la nueva ley de inquilinos. Pero ¿cuánta plata cobran que te dicen, no, esto es para los gastos de Brasalastra, Barzaraza, y te dan un remito? Y le decís, dame la factura, no. Y cuando le decís, esto es un remito, loco, ¿qué me diste? No, está bien así porque el escribano después te hacen el frastraslafra y resulta que lo que era de esto no se lo pagaste, no, el otro no se lo paga. Y todo en dólares. Y todo en dólares, no se puede. O sea, si querés hablamos un rato largo de las inmobiliarias, más madera, vendedores de auto. Ay, ay, ay. Vendedores de auto, y te digo, hay un rubro que si uno quisiera meterse. Pero en realidad mi pregunta apuntaba a una situación más dramática y que descubre otra de las mentiras de este sistema, de este régimen totalitario, que nos hace creer que tenemos enemigos superpoderosos cuando en realidad no existen. Entonces sigamos con el volumen, a ver si podemos discernir, no digo proporcionalmente, porque está bueno decirlo en números. En números, lo que estaría evadiendo por lo menos este sector en construcción, comercio e inmobiliaria son 70.000 millones de pesos anuales. O sea que es un correo, digamos. Es un correo, es lo que estaría debiendo Macri. Es un correíto, o sea que si le cobramos a Macri, Sí, salimos con las inmobiliarias, cerramos el déficit que tenemos, el año que viene tenemos 5% de crecimiento del PBI, no se puede creer. Nada más con la familia del presidente. Al final los zurdos tienen razón, la tienen que poner los que la tienen. Pará, y si le hablamos al presidente, a ver si lo convence, o le hablamos a la hija. Antonia, tu abuelo, vos tendrías que ver para que te compre más chupetines, claro. 70 luquitas, ¿viste? Total, vos no te hace nada, viajar en helicóptero. Yo creo que Antonia empatiza más con el pueblo. Yo creo que sí, yo creo que Antonia es convencible. La postulamos para el 2019 para que no, sea. No, tampoco así porque no creo que llegue a tocar los botones, todavía es chiquita. Pero una bomba nuclear puede mandar seguro, un botón solo tiene que apretar. Bueno, sigamos entonces, y si querés te explico a dónde quiero ir. Meta. ¿Y sabés qué te olvidaste en ese rubro? Tantas cosas. Los fármacos. El sistema de salud privado. Sistema de salud privado, te cuento. Son mafias organizadas. El volumen de evasión que tienen es infinito y nadie mete la mano, porque eso es meterse con un negocio en el cual están todos anotados. Son lobbies mundiales. Claro, y aparte aquí en la Argentina, la dirección de reaseguros, por ejemplo, el tema de las ART, las empresas de ART, que ya tienen formularios escritos, que directamente venga, ponga y llene y salga. O sea, hay todo un nicho de mercado que no tiene que ver con los manteros, pero vos fijate que el prejuicio, ¿a dónde lleva? Esa es plata de la droga y de los manteros. Sí. Y de los inmigrantes ilegales, en definitiva. Obviamente siempre se ataca. Digo en el colectivo, ¿no? O sea, sí, ¿cómo se transmite esta información desde los medios hegemónicos? Bueno, sí, es que la realidad es que se ataca a los manteros y siempre está ese planteo, sobre todo con las personas de piel oscura, como le dicen ellos, ¿no? Porque les molesta más un paraguayo, un chileno, un ecuatoriano que un italiano, por supuesto, que son gente de bien que vino a hacer plata, gente de trabajo, te dicen ellos, como si los bolivianos no trabajasen, ¿no? Que son los que más se rompen el lomo. Pero sí, hay que apuntar de una vez por todas directamente a las empresas. Habría que aprovechar la causa de los cuadernos para que se dé vuelta la cosa y que el pueblo, en lugar de estar en contra de los manteros, que son trabajadores, le exija a las empresas y a los monopolios que paguen los impuestos. Lo que pasa es que la causa de los cuadernos es para perseguir opositores y eliminarlos de la posibilidad de que sean electos, como se hizo en Brasil con Lula y del desalojo de Dilma de la presidencia. Obedece a otra cuestión. Yo creo que es más, yo creo que están desesperados en el gobierno para que se acaben los cuadernos, porque saben que después de los cuadernos vienen los bolsos, de los bolsos vienen los aportantes truchos y después viene la causa de los aportantes truchos. Sigue avanzando. Y en cuanto a las inmobiliarias, me hiciste dar cuenta de algo. A ver, que Macri es múltiple para cometer delitos. Sí, claro. Por ejemplo, él cuando tenía la causa de contrabando agravado cuando estaba a cargo de Auto Latina, era una causa que significaban 50.000 casos individuales de contrabando agravado. ¿Por qué? Porque era cada una de las unidades que se pudo identificar que había contrabandeado y con la cual le había robado plata al argentino. En este caso con los aportantes truchos también, no es uno, dos o tres, no, son miles. O sea, al tipo le gusta de a mil. Bueno, y ahora mezclamos todo, te lo voy a resumir rápido. El señor Macri, Larreta específicamente, está montando un negocio inmobiliario fantástico, porque entre varios edificios que quieren demoler y sacar está el Hospital Muñiz, quieren tirar abajo varios hospitales. Esto es una investigación, gran investigación de Juana Morín, periodista del Destape, que él, como siempre, sube la prueba, te sube los fajos, tiene todo probado. La cuestión, muy sencilla. Techín, que está involucrada en la causa de los, cuadernos, y como dijo Hugo de Conadamón, periodista de La Nación, automáticamente le tienen que ser revocadas todas las licitaciones públicas preexistentes a los cuadernos inclusive, porque la ley dice que si cometió un acto de corrupción, se termina la licitación. Quieren tirar cinco terrenos para construir torres y construir un gran hospital, un gran hospital. ¿Quién aparece en la licitación o en realidad quién presentó este proyecto? Techín. Techín es quien presentó el proyecto. Y lo mejor de esto, yo los envidio y los admiro, tiene una capacidad brillante. No solo van a ser los encargados de construir el nuevo hospital y todas las torres, sino que además tienen la licitación para hacerse cargo de todas estas oficinas y hospitales por 15 años. Ellos se van a hacer cargo del mantenimiento, de la limpieza, absolutamente todo. Estamos hablando de contratos multimillonarios. Son los totalmente, genios. Totalmente. Vamos a hacer un break, mira, y después seguimos con el tema de los fondos oscuros. Nati, ¿qué te parece si saltamos directamente al tema 10? Porque no quiero que dejemos de escucharlo. El temita 10, A Origins. Como para conocerlos, en otro momento vamos a seguir con ellos. Dub Garden, Dr. Wind. ¿Qué me contás? Grupazo. Nazareno, yo te tiro un disparador para la próxima vez que sea, porque creo que el próximo lunes tenemos feriado, ¿no es cierto? ¡Uy, qué cara de triste que tiene Nati! ¡Qué medio poco serio, Nati! Pobre, no te pongas así tan triste, dejate joder. Che, un día de descanso. El tema es así. ¿De qué manera este tema de la economía, de la política, de los medios de comunicación, terminan siendo el fundamento electoral de estos nuevos fenómenos? No voy a decir, para poner el nombre, fascista, digamos, para decir Bolsonaro y lo que está pasando en Europa y todo lo demás. Eso lo dejamos para la próxima, porque creo que ahí sí va a ser imbricado y creo que exige más tiempo poder desarrollar esto. Claro que sí. Yo te dejo con esto, te lo tiro. 67% de los empleos que fueron registrados entre 2017 y 2018 son en negro. O sea, no fueron registrados, sino, esa es la estadística, 8 de cada 10 trabajadores en la Argentina nuevos hoy están en negro. Esa es la precariedad laboral que tenemos en la Argentina. en negro o con trabajo temporal? En negro, a lo sumo, son pasados a monotributo. Y están los números estadísticos de todo, casi 5 millones de cuentapropistas hoy en día en la Argentina. O sea, gente que trabaja para alguien en realidad y tiene que facturar. Exactamente. Por ejemplo, Uber, Glovo, Rappi, todas estas empresas que vemos. Los call centers no. Los call centers por lo general ponen en blanco, tienen otros problemillas en las condiciones de, de trabajo. Ok, ok. Decime, ¿y qué ves positivo en esta economía? ¿En esta economía? No, digamos, a ver, vamos a esto. Un bono de 5 mil pesos se supone que alcanzaba para dos cenas de fin de año. Una para Nochebuena y Navidad y la otra para Año Nuevo. O sea, 2.500 por comida para una familia. ¿Qué opinás? Cena de fin de año. Me parece que la CGT en algún momento de su vida tiene que dejar de dar vergüenza y llamar un paro nacional de una semana a esta altura. Que sí, que los sindicatos combativos tienen que salir a bancar la parada. Más allá de que yo tengo que hablar de economía y no ponerme en zurdo, la realidad es que el gobierno va a tener una inflación acumulada casi del 50% y con un presupuesto que ya sabemos no va a alcanzar para el año que viene, no puede un sindicato, la Central de Trabajadores Argentina, no puede negociar por un bono de 5 mil pesos, porque la realidad es que a la gente la están matando. Y como dije y lo sostengo, vamos a abrir el 2019 con un 35% de pobreza y la situación para la gente es cada vez peor. Es como lo que estamos viendo, digamos, sueldos a la baja, digo, más allá de las paritarias, empleados en negro, que digamos la precarización laboral sirve para las empresas, y se tiene a todo un pueblo desesperado por la comida y por no perder el trabajo. Una situación muy angustiante que esto le trae problemas a más de 20 millones de personas hoy por hoy. Así es, así es. Bueno, gracias Genasa por la participación y bueno, cuando retornemos veamos cuando volvemos a combinar. Perdón, perdón, sé que vos tenés un evento muy importante y quisiera por favor que lo compartas con nosotros. El 2 de diciembre presento mi libro, Mi Vida con Él, una historia sobre la polarización, un libro de política, no tanto de economía, aunque tiene algunos números. 18:30 horas en Casa de Asein, Avenida Estado de Israel, al 4116. 2 de diciembre, 18 horas. Bueno, felicitaciones por eso, gracias. Por el emprendimiento y por esto de jugarse a escribir y participar y dar a conocer ideas, ¿no? Y palabras distintas y animarse. Te felicito, Nasa. La verdad es un orgullo tenerte acá con nosotros hablando de la economía desde el espacio del cual vos lo hablás, que no es tan académico ni de opiniones formadas, sino para formar opinión. Bueno, esto fue América Resiste, ya viene Oíd Mortales, no sé cómo, porque yo acá no veo a nadie, te voy a decir la verdad, no veo a nadie. Natacha hace milagros, ahora me voy, ¡pum! Aparecen los dos, aparecen Luis y Cristina. Bueno, esto fue América Resiste, la vuelta 163. Transmitimos desde La Retaguardia, espacio multicomunicacional. No te pierdas y pedí La Retaguardia papel. Chau, chau. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes, a causa de guerras inmorales, en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz, donde tu felicidad no dañe a los demás. Y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate,